tuyo sigues muy gordo a la paz. Si su virgen viste de oro, desnúdala. ¿Cómo van a silenciar al jilguero, al canario, si no hay que hacer ni tumba para el canto de Mario? Ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana de la hoguera y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el pelo y nosotros nuestro sudor. Tan solo locura es como intentar tapar y ocultar con un dedo el sol. Parir pensamientos es como vaciar solo con mis manos el mar. Y te alzaré un templo. Hay voces aquí, pues busco y no encuentro. No, el camino de vuelta a vivir. Dame la paz y te alzaré un templo. Hay voces aquí, pues busco y no encuentro. da es siempre como una esponja, absorbe el agua de la vida hasta hacerla morir, sentir el deseo y estrangularlo un tiempo, es llenar el mar de piedras para intentarlo cruzar. Cuando veas que no puedes soportar el vacío de la soledad, si la fuerza solo en tu saliva está, aprende a actuar. No es bueno solo dar de ti la parte amable y que todo va bien. Aprende a llorar. Se ven las huellas que dejaron. Thank you. bichos, coruxas, sapos e bruxas. Demos, traesnos edianos, espíritos das nevoadas veigas, corvos, pintigas e meigas, feitizo das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigaños, cheiro dos mortos, tronos e rayos, o veo do can, pregón da morte, fociño do sátiro e pedo coello, pecadora lingua da la mala muller casada con home bello, averno de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernais cus, muxito da mar embravestida. Falar dos gatos cantan a xaneira, que della porca da cabra mal parida. Con este fol levantarei as chamas deste lume case medio do inferno. Fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, indas a bañar na praia das areas gordas. Oíde, oído ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse na guardente, quedando así purificada. E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Doar, derramar el lume, a vos pago esta chamada. Si é verdade que tendeis máis poder con mana xente e ti agora, facede cos espíritos dos amigos que están fora, participen con non desta queimada. Quién soy, de tu soberbia y tu odio. Las vidas que no consiguen saber dónde encontrar la salida que abre la puerta del mal y el bien. Ven hacia mí y déjame morar en ti. Soy el deseo oscuro que hay en ti. Compro tus sueños.

de oír, escúchame. Parias del mundo, venid a la libertad. Solo ve negritos a quien convertir, en vez de aprender de ellos a vivir. Ahora empieza tu camino, solo tú eres el señor de ti. El progreso está en tu espíritu y no en una ciudad. Solo tú elige tu destino, solo tú decide invertir en tu espíritu. No a las dictaduras, no a la impunidad, no al comercio injusto que explota al menor de edad, no a las autocracias, sí a la libertad, el tercer mundo va a estallar. Buenos días, Valentín.